A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Muy buenos días para James Petras, muy buenos días para quienes están escuchando en este momento aquí la radio. Y con la bienvenida para Petras, ¿cómo estás? Estamos bien aquí, disfrutando un primavera, pero con mucha lluvia. Bueno, pero la anuncia, eso está anunciando que viene. Sí. Bueno, Petras, estamos por supuesto que con varios temas. Queríamos empezar de América Latina, habíamos tomado a Bolivia fundamentalmente, por esto que ha pasado en estos últimos días, de la detención de la que se había autoproclamado presidenta. Sí, es un buen golpe contra los golpistas. Lo que está pasando es la revuelta de la política en Bolivia, con una gran fuerza en las populares, en los clase media acomodada, pero que tiene dudas sobre los golpistas. Yo creo que es un buen paso en Bolivia porque eliminan la posibilidad de un golpe más, una vuelta hacia atrás, y debemos ver en qué paso pueden tomar los nuevos gobernantes, consolidar el poder y avanzar. Pero hay una clase media acomodada que no quiere cambios, tal vez están contra el golpe, pero no quieren volver a un progresismo, un movimiento popular. Yo creo que en un lado es un gran paso, golpeando los golpistas, ponerlos en juicio. En el otro lado debemos ver en qué grado las nuevas fuerzas pueden acomodar la clase obrera, los campesinos y los que han sufrido con los golpistas. Bien. Se dice en las noticias que dan las grandes agencias de que la oposición de Bolivia rechazó en bloque la detención de Jeanine Áñez. Pero, ¿cuán unida está? ¿Cómo es la oposición allí en Bolivia? La oposición en Bolivia tiene Evo Morales en un lado, el centro izquierda. Tenemos la militancia de sectores mineros y otros más que son más auténticas de radicalismo. Y también tenemos sectores conservadores que simplemente quieren cambiar la cara del gobierno, pero sin los golpistas. Entonces hay varias fuerzas en juego, incluyendo una fuerza izquierdista, una fuerza centro-izquierda y algunos oportunistas que se mueven cada vez con el poder que está en ascenso. Bien. Lo otro que queríamos ver dentro de lo que es América, a Estados Unidos, con dos temas de Estados Unidos. Uno que tiene que ver con el plan de estímulos de Biden, que quiere combatir la pobreza infantil. Bueno, ¿cómo entender esto? O por lo menos, ¿qué es lo que vos tenés? ¿Cómo situar esta noticia, ¿no? ¿Qué expectativa se puede tener sobre este plan de Biden? Biden mueve los matrices de un centro derecha porque primero no quiere permitir que los inmigrantes entren en el país. El segundo, está expulsando muchos niños y poniéndolos en penitenciarias, limitando su circulación. El gran tema de los la inmigración no se soluciona. Todavía Biden habla de posibilidades en el futuro. En la actualidad está expulsando y parando y funcionando con los muros y otras restricciones. Cada vez que entra un mexicano o centroamericano, los capturan, los expulsan, o peor, en algunos casos, separan los hijos y los hijos de los padres. No tenemos una visión positiva de Biden sobre el problema de inmigración. Bien. Y lo otro es las manifestaciones que hubo en estos últimos días en Estados Unidos, manifestaciones antirracistas. Por un lado, el tema del aniversario de la muerte de Breonna Taylor, esta mujer que fue asesinada hace un año y que llevó a mucha gente a la calle, por lo que se dice. Sí, hay mucho descontento con Biden sobre lo que queda en relación con los asesinatos de afroamericanos. Hay mucho pendiente y Biden no ha tomado una posición firme poniendo en sobre la agenda las grandes necesidades de los afroamericanos. Hablan de aumentar las finanzas para los afroamericanos, pero todavía las cifras muestran un gran discrepancia. El tratamiento de los blancos con la vacuna y otras cosas más son más fuertes que lo que pasa con los afroamericanos. Pero las calles llenan, la protesta aumenta y Biden toca la guitarra. En el caso de George Floyd, hubo un arreglo con la familia, ¿verdad? Una indemnización. Sí, Biden quiere comprar el voto por una gran compensación, pero el hecho es que los afectados, los afroamericanos, siguen sufriendo la represión policial. Sí. Y la forma de actuar la policía sigue siendo abusiva y con muchas posibilidades de repetir con cada mes, cada situación, otra represión injusta. Sí, empezó el juicio ahora, ¿no?, contra el oficial de policía que terminó matando, sí, a Floyd. Pero todavía no tenemos un juicio, claro, o un proceso firme que podríamos esperar algún castigo a la policía. Podría ser un juicio, pero hay dudas sobre la posibilidad que el juicio judicial podría dar justicia. Por lo menos en conversaciones con representantes en las comunidades afroamericanas, dudan que la justicia pasa más allá, sí, de compensaciones económicas. Bien, menos mal que es así, que lo dicen así. Lo otro es los 10 años del ataque a Siria, de que empezó el ataque a Siria. Hay declaraciones que hizo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que son muy llamativas, ¿no? Porque es el principal de nada menos que de la ONU. Y él dice que durante 10 años el mundo miró cómo Siria caía en una espiral de destrucción y derramamiento de sangre, que han sido sometidos a violaciones de derechos humanos, que se ha violado repetidamente la ley internacional humanitaria. Todo esto dice el secretario general de Naciones Unidas. ¿Pero qué son estos 10 años de ataque a Siria y qué papel ha jugado allí alguien del que no se habla mucho ahora o casi nada, Bashar al-Assad? Siguen los ataques israelitas contra Siria. Los bombardeos siguen afectando al pueblo, las comunicaciones y otras formas de convivir en Siria. Los rusos prestan apoyo, pero muy limitado, particularmente las bases que Rusia han conseguido en Siria. Siria todavía tiene en la frontera los turcos y tiene los aliados de Estados Unidos y las fuerzas de Israel. Todavía no han conseguido la independencia completa y siguen luchando los sirios buscando la autonomía, la independencia, pero siempre tiene que enfrentar los misiles de Israel, los ataques y las invasiones de Turquía en la frontera. Si es una situación donde Estados Unidos, Israel y los turcos actúan contra Siria de una forma muy grosera. Bashar al-Assad cumplió un papel, yo me acuerdo aquellos primeros años que parecía que lo iban a derrocar y que con eso iban a derrocar a Siria, pero se ha mantenido con todo este sacrificio el pueblo sirio. Sí, se mantiene de una forma limitada, pero por lo menos resisten y mantengan el apoyo del pueblo sirio en la independencia. Pero yo creo que la situación es muy precaria en Siria. Sí, sí. Por lo menos han sufrido mucho el pueblo por las intervenciones y los otros actos de intromisión. Siria sigue luchando y tiene posibilidades de consolidar, pero es una lucha persistente. Perdón. Claro, claro. Bueno, Petras, hay un tema más que nosotros teníamos para preguntarte, que es por estas elecciones regionales que hubo en Alemania, donde el partido de Angela Merkel ha tenido una derrota, dicen que histórica, que hacía 60 años que gobernaba, y que además esto le pone un especial toque porque se preparan para suplantar a Merkel. Merkel ya no va a estar, ya renunció. Y tienen esta derrota que dicen que fue muy importante en la jornada de hoy, en estas jornadas pasadas. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Cómo es lo de Alemania? Los verdes ganaron y avanzaron, y es muy importante, con una mayoría o por lo menos una mayoría relativa, los verdes van a dominar en una de las regiones, y los demócratas sociales, los socialdemócratas también han avanzado, y la posibilidad de los dos podrían juntar y formar un nuevo gobierno. Es una derrota de los democristianos y es importante reconocer que ellos ahora tienen en búsqueda a encontrar algún aliado para mantenerse. Los verdes van a quemarse si siguen colaborando con los democristianos en decadencia. ¿Están colaborando con ellos? Bueno, no está claro. Los verdes pueden combinar con los socialdemócratas o con los democristianos. Son un camaleón. Juegan con los que podrían darles una mayoría, para particular con la principal fuerza en una nueva coalición. Claro. Bueno, los temas que quieras agregar, Petra, que sabemos que siempre hay. Sí, los problemas internos en Estados Unidos siguen profundizando. Con el nuevo presupuesto, que era casi 2 trillones, podrían tirar dinero, pero todavía los grandes temas como desempleo, subempleo, mal salarios, los con sin casa, todavía no han solucionado su problema. Biden habla mucho de terminar con las enfermedades de coronavirus y han avanzado bastante con la vacuna, pero todavía falta mucho, y más de 60-70% de la población falta la vacuna, y es dudoso que podrían solucionar en el plazo de tiempo que fijan. Es una de las cosas más calientes en este momento y combina con los problemas socioeconómicos, la vacuna y lo demás. Tenemos un gran problema. No creo que Trump puede volver, pero las fuerzas atrás de Trump, los republicanos de la derecha, están preparando el camino para un contraofensivo. Eso es el final. Muy bien.